Mariana Alich, de las asambleas aquí por el agua. Cuando lo presenté como invitado, me pregunté si la invitada no era yo. Digo, teniendo en cuenta tener a Mariano, que se ha pasado, ¿qué? Los últimos 15 años militando esto, Mariano. Sí, desde el 2006. ¿Qué tal? Buenos días, chicos. Muchas gracias por recibirnos, por estar acá. Impresionante la mosquitera. Siempre haciendo el aguante, siempre ahí con toda la fuerza, sosteniendo estas luchas. Y bueno, un gran abrazo a todos los vecinos de Bermejo. Vamos, dejen de tomar el mate y vénganse para la plaza, que hace falta que seamos mucho más de los que somos ahora, que hay bastante gente, pero necesitamos que esté toda Mendoza acá. Así que, sí, desgraciadamente llevamos muchos años viniendo a esta legislatura y pidiendo para que se escuche la voluntad del pueblo, pero bueno, hay mucha plata por detrás, porque la única forma que se explica el fervor que le ponen, el empecinamiento y la obsecuencia, es increíble. Tener esa cara para poder decir ese tipo de mentiras, ¿no? Esos argumentos que son falaces. Que tal cual, además, si nosotros nos remitimos a las experiencias en Argentina, nada más, lo que ha pasado en San Juan, lo que ha pasado en Catamarca, no hace falta ver los desastres que ha pasado en otras partes del mundo, como en Brasil, con en Minas Gerais. Hemos tenido dos derrames que han sido devastadores, se han llevado puestos pueblos enteros, dejándolos con un barro tóxico y matando a mucha gente y destruyendo una cuenca entera de un río, desde Minas Gerais hasta saliendo hasta el Océano Atlántico. Tristísimo. Entonces, bueno, ya vemos que es una industria tóxica por demás. Y bueno, por eso no se hacen los países de origen. En Canadá no tienen este tipo de explotaciones. Va a contaminar a los países del subdesarrollo, del tercer mundo. Claro. Hay que decir, se me ocurre, cuando pasó esto de esto en Minas Gerais, me acordaba que decían, había como un discurso de parte de los promineros de siempre, esa cosa argumentativa rara, ¿no? Ahora están felices porque ha pasado esto, ¿no? Así, a ese nivel de cinismo, ¿no? Como echándole la culpa a nosotros, nosotras básicamente, decía, bueno, miren, se justifica todo lo que dicen, están felices, y era raro toda esa cuestión. Son muy cínicos. La verdad que nosotros vemos que la gente, al explicarle cómo funciona, cómo es el sistema, y que no hay forma de control, porque la técnica en sí misma es totalmente dañina. Entonces está hecha con una maldad y con una ansia y con una codicia de estrujar, porque es literalmente estrujar con químicos y con agua, digamos, es una minería hidroquímica, como para que se entienda, porque ya no quedan vetas en la montaña, ya se extrajo todos los minerales. Entonces ahora lo que queda es destruir la montaña, mezclarla con estas sustancias tóxicas como el cianuro, el ácido sulfúrico, con agua, y retirar el mineral que queda. Y después todo el barro este tóxico nos queda a nosotros arriba en la montaña, en nuestros tanques de agua, drenando por la eternidad sustancias tóxicas y químicos. ¿A ustedes les parece que no es algo tremendo? Es gravísimo, por supuesto. Entonces, cuando uno le explica esto a cualquier vecino, se opone. Entonces, ¿quiénes son los que defienden esto? El que tiene una ganancia. Claro, recibe algo de ninguna manera vos podés defender esto. Los sin pocos duda. Tienen una ganancia, hay que decirlo. Sin duda. Los pocos, exactamente. Porque eso se trata también, ¿no? La estructura económica que se asienta, ¿no? Alrededor de esto. Tal cual. Y me parece muy interesante lo que decías, Mariano. Si uno le explica a cualquier vecino, cualquier vecina se opone, y recién aquí, cercano a la calle Espejo, donde están las asambleas, defendiendo que no se toque la 7722, nos estaban contando que se está cortando el corredor internacional, que además se están cortando ya la ruta 40, que hay cortes en distintas partes de Mendoza. Estamos acá concentrados en la legislatura porque es el lugar de decisión, de donde está el poder político concentrado, pero en verdad la movilización se está dando a lo largo y a lo ancho de Mendoza. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y es clave, digo. Hay que tenerlo en cuenta porque, a ver, nosotros sabemos la experiencia de San Carlos. San Carlos durante 8 años gobernó un intendente que nació también con la ley 7722 políticamente como intendente y su fuerza política. Sí. Después podemos hablar de disidencias con él o no, pero digo, es un intendente que nació nació de haberse opuesto a la megaminería cuando había un ex intendente, estoy hablando de Mario Iñazú, ex dirigente peronista, ¿qué a dónde está ahora Mariano? Usted sabe, yo no sé, fue concejal un tiempo, pero perdió como referente político. Perdió porque se puso del lado de las mineras teniendo un pueblo movilizado. No es una generalidad hablar de un pueblo. Estamos hablando de gente que no estaba acostumbrada a juntarse para hacer esto, que es hacer política, digo, no partidaria. Y empezó a hacerlo, Digo, me parece que hay como una subestimación muy grande de lo que implica luchar por el agua. Totalmente. Es una lucha mucho más profunda que solo por el agua. Es por los recursos, ¿no? Nosotros le decimos bienes comunes, pero es por los recursos. Y bueno, es triste, pero es como si pasaran 500 años después de que vino Colón y que venían por el oro y la plata y siguen viniendo por lo mismo. Entonces, es la misma lógica. Es la misma lógica. Pero es muy interesante también, como vos comentabas, la experiencia del pueblo de San Carlos. Nosotros empezamos a movilizarnos acá en la ciudad allá por el 2006, porque ellos venían ya desde el 2003 movilizándose y saliendo a la ruta, yendo a, bueno, haciendo todo lo que podían para frenar a las megamineras. Y además, ¿quién es que nacieron sabiendo? Yo me acuerdo que cuando llegó la Meridian Gold en ese momento, Y algunos decían, nos contaban, ¿no? Después quienes se movilizaban, ¡ah, qué bueno, una minera va a traer trabajo! Y empezaron a indagar la experiencia de Esquel, que ya le había dicho el no a la mina con el 81% de los votos en un plebiscito, y se dieron cuenta que iba a reproducir lo mismo, que lo que les traían era espejitos de colores, y que en realidad no era trabajo, y era la contaminación, en el caso de ellos, de algo tan maravilloso como es la Laguna del Diamante. No, increíble. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes de que vivimos al lado de la montaña, de que la montaña es nuestro tanque de agua, y bueno, a la vez de nosotros dependemos del hilito de agua que es el río Mendoza, que está bajando y que nos abastece, además de la crisis hídrica por la que estamos pasando. Entonces tenemos que ser muy conscientes, y en Buenos Aires es muy loco esto, porque al vivir tan lejos de la montaña es como que no se dan cuenta y no toman la real dimensión de esta problemática. Entonces les parece que, bueno, puede ser un poco, sí, que se haga minería, pero no, esto hay que debatirlo y ser muy consensuados, porque, por ejemplo, ahora lo que se intenta hacer es que, bueno, de los departamentos se explote Malargüe, pero como si los ríos entendieran de límites geográficos impuestos por el hombre, el agua baja y las aguas... Después para una compuerta, yo me he pasado todo el día dando ejemplos. Pero es que es ridículo, entonces decirle, bueno, no, agua contaminada, vos pará acá, que acá a partir de acá empieza Malargüe, y hasta acá llega el Alvear. Y las otras provincias, y el problema que hay con La Pampa, por ejemplo... Cual. Bueno, es como decir también que Guaymallén no puede quejarse, ¿no? Porque no tiene montaña. Tal cual, es ridículo. Porque queda claro que es ridículo, ¿no? Es ridículo. Pero caen 2 segundos, igual lo siguen reproduciendo. El 70% de la superficie del país está regado por ríos de montaña. Entonces hay que cuidarlos.